todo pasa. Todo tiene un porqué y un dónde. Déjalo que fluya. No está en tus manos el poder borrar las cicatrices que te han hecho. No. Son para recordarte una vez más todo aquello que sueles dejar de lado. Sin embargo, aunque no quieras, así están las flores y los vientos y los mares y los besos. No se diferencian. Todos tenemos un corazoncito débil en lo que amor respeta. Y todo vuelve a empezar. Todo pasa, de nuevo todo mejora. Y así es el dolor. Pero nunca lo confundas con el sufrimiento. Todo parece empeorar. Todo pasa de nuevo.